había una cucaracha que me enyugaba los bueyes, y cerca de los agüeyes sembré un rabo de judía, y me nació el otro día una mata de mameyes. No me digan más mentiroso, no me digan más, no me digan más mentiroso, no me digan más. He visto un chivo cantar y un guanaco maromero, un cangrejo pelotero, y he visto nadar, he visto un perro bailar el ritmo del guaguancó, una vaca que nació con colmillo de elefante, pero no he visto un cantante más mentiroso que yo. ¡Cuiro! ¡Cuiro! Con la mentira se puede ser mentiroso. Cuando yo voy a la fiesta, siempre me encuentro mujer. Con la mentira se puede ser mentiroso, conviene. Si se ponen con bobera, yo voto a todas las mujeres. Con la mentira se puede ser mentiroso, conviene. No le doy más Juan y Kiki, que se vaya si ella